Nos quedamos con el capítulo de la actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a fijarnos en una serie documental que ha arrancado en nuestra localidad. Seguro que a través de las redes sociales, a través de internet, muchas de las personas que nos están escuchando han podido ya seguir lo que es el primer capítulo de lo que va a ser una serie documental en torno a Ubrique. Tenemos con nosotros para hablar de, como decimos, estos trabajos, el primero de ellos que ya hemos podido contemplar, pero los que van a seguir llegando en torno personas de nuestra población. Ya decimos, para hablar de ello, tenemos tanto a su creador, a su autor, David Vulpe, como también al protagonista del primer capítulo, que no es otro que don Manuel Pérez Trastoy. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues la verdad es que, ya digo, seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando en estos instantes, bueno, pues han podido ver ese primer vídeo, ese primer documental que... David, primero te quería preguntar, ¿cómo surge la idea? Porque es todo un homenaje a don Manuel Pérez Trastoy, pero también a Ubrique. Pues mira, Juan Carlos, la idea... surge simplemente de estar ya cansado de ver siempre en la tele la misma imagen de Ubrique. Siempre nos identifican con lo mismo, con las mismas personas, nos ponen los mismos tópicos de siempre, y ya un poco cansado de eso, pues se me ocurre brindarle un pequeño homenaje a mi forma, al pueblo de Ubrique y a la gente, a los artistas que hay en Ubrique, a un poco todo, ¿no? A lo bonito que es nuestro pueblo, nuestras calles, refleja un poco lo que es la realidad del pueblo, no lo que nos quieren vender en la tele, digamos. Y un poco la intención que seguro muchos ubriqueños tendrían, pero tú has dicho hay que ponerse manos a la obra y en ello te has puesto. Claro, yo no sé cómo esto no se le ha ocurrido a nadie antes, porque yo creo que es el sentimiento general, ¿no? Que todo el mundo critica mucho lo que ven los medios de Ubrique y todos sabemos que Ubrique es otra cosa, no lo que nos muestran los medios. Y eso es lo que intento reflejar a mi manera en este documental. Es el primer capítulo, David, pero van a seguir llegando otra serie de trabajos. De hecho, el segundo ya está muy cerca también. Sí. Y en principio me comentabas que no hay una limitación, sino que además vas escuchando a las personas, las sugerencias que te hacen, etcétera, ¿no? Sí, sí. Va a ser una serie de capítulos, todavía no están definidos cuántos van a ser realmente, porque es algo espontáneo, va surgiendo, y ya tengo algunas personas que sí he hablado con ellas y me interesan, y otras pues las iré conociendo, como he conocido a don Manuel, que antes no lo conocía, y a través de realizar este documental pues he tenido el placer de conocerlo, que ha sido un placer muy grande, por cierto, porque es una gran persona, todo el mundo lo sabe, lo aprecia mucho en Ubrique. Y nada, la idea es esa, hacer una serie de capítulos y después unirlo y hacer un conjunto documental. Ya decimos, el primer protagonista de esta serie documental, don Manuel Pérez Trastoy, con el que hemos conversado aquí en la mañana en alguna oportunidad, pero es verdad que casi siempre había coincidido por teléfono y relativo a algunas de las exposiciones en torno a papiroflexia. Don Manuel, ¿qué le ha parecido esta experiencia? Ese vídeo, ese documental que dura algo menos de 5 minutos, pero que evidentemente tiene muchas horas de trabajo detrás, del propio montaje, pero también de la preparación. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Hombre, para mí ha sido un placer enorme, en primer lugar, conocer al autor de este documental, que es una gran persona, tiene mucha sensibilidad, que hay que ayudarlo en todo lo posible, porque de verdad, es una lástima de que el pueblo de Ubrique, que es algo genial, algo fuera de serie, la prueba de ello es que yo, cuando precisamente me llevó un domingo 3 horas y media que hemos estado recorriendo el pueblo por la parte de arriba de todos lados, he quedado encantadísimo, porque es un pueblo digno de admiración, digno de dar a conocer al mundo entero, porque de verdad, yo creo que como Ubrique hay muy pocos, por no decir ninguno. Manuel Pérez Trastoy, que no es ubriqueño de nacimiento, pero como si lo fuera, sobre todo por los años que lleva en nuestra localidad, y por las amistades, la familia que ya ha hecho en nuestra población, ¿verdad? Efectivamente, no soy de Ubrique, pero yo me considero un ubriqueño más, puesto que desde el año 63 estoy en Ubrique. O sea que precisamente el día 3 de este mes ha hecho 52 años que yo llegué a Ubrique, gracias a Dios, que me ha recibido el pueblo de Ubrique de una manera tan maravillosa que no tengo palabras para agradecer tanto cariño y tanto admiración que tienen hacia mi persona. De verdad no me creo merecedor de ello, pero sin embargo yo le doy las gracias a este gran pueblo de corazón. Don Manuel, el vídeo, el documental, que es un homenaje de David hacia tu persona, pero además... comentábamos, ¿no?, antes de comenzar la entrevista, que la propia elaboración de este documental ya, desde luego, ha merecido la pena, ¿no? Efectivamente mereció la pena, primero por conocer al amigo David, porque ha sido algo grande. Hemos pasado pues prácticamente un mes y casi a diario y muchas horas, pero es que David es tan bueno y con tanta sensibilidad que ha llevado a cabo este documental tan maravilloso. David, ¿qué podemos ver en este? Bueno, lo importante es que las personas que nos están escuchando lo vean, desde luego, pero claro. Si te parece, hacemos un anticipo. ¿Qué podemos ver en este primer capítulo? ¿En el de Manuel? Sí. En el de Manuel, pues podemos verle trabajando la papiroflexia, que hace unas maravillas que los que no lo conozcan es que lo tienen que ver, porque es increíble lo que realiza este hombre con sus manos. Vemos un poco lo que es la vida de Manuel, su día a día. Después también podemos ver un poco cómo maneja su ordenador, cómo está en su huertecito que tiene en su casa. Y al final le quise rendir un pequeño homenaje a mi manera, reuniendo a sus amigos, a sus familiares allí en su casa. Le dimos una pequeña sorpresa. Y se puede ver como los quiere tanto la gente. Yo a todas las personas que contacté con ellas para que fueran, no pusieron pega, vamos, incluso vinieron de Sevilla, de Jerez, y fue un día muy emotivo, la verdad que sí. Manuel, me imagino que ese fue uno de los momentos más emotivos, culminante, ¿no?, de todo lo que ha sido esta experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, para mí ha sido además una sorpresa tan inesperada como maravillosa, ¿no? Porque es que David, ya he dicho antes, que tiene tanta sensibilidad y tanta forma de hacer el bien, que a mí me ha hecho precisamente el bien maravilloso de hacerme ese pequeño homenaje que para mí queda grabado para los restos de mi vida. Gracias, David. De nada, se lo merece eso y más. Por supuesto que sí, el vídeo que es refleja, ¿no? Intenta reflejar, imagino, lo que ha sido una vida de superación, ¿no?, por parte de don Manuel Pérez Trastoy. Y eso es lo que, aunque sea en esos pocos minutos, pero se intenta reflejar, ¿no? Sí, yo he intentado reflejar en poco menos de 5 minutos también lo que es su vida. Él es superación pura, vamos. Él, su día a día es optimismo, es generosidad. Y es superación, vamos, el que lo conoce sabe que hace de todo, vamos, desde montar una instalación eléctrica, montar muebles, tocar el piano, tiene la carrera de piano, es superación pura, vamos, cosas que los demás no podríamos hacer, porque yo le digo muchas veces, Manuel, yo es que eso no podría hacerlo, de verdad. Y él me dice, no, quien quiere puede. Y eso es él es superación pura, vamos. Yo leí además... la web de don Manuel Pérez Trastoy, un poco, ¿no?, acerca de su vida, de su trabajo, y lo cierto es que lo más importante es que el propio don Manuel le resta importancia a lo que hace, lo hace con tantísima humildad. Y me he quedado con una frase, don Manuel, decía usted, bueno, pues lo único que no puedo hacer es ver, pero lo demás sí que puedo hacerlo, o sea que tampoco hay tanta diferencia, y le restaba usted importancia a lo que hacía. Yo creo que además hay veces que las personas que más ven no son las que saben emplear la vista. Y otros que no vemos precisamente con otros sentidos, dentro de lo posible, conseguimos estas cosas. Que lo que pasa es que para hacer las cosas hay que tener voluntad, no arrinconarse nunca, tener tesón y seguir para adelante. Entonces yo en mi vida, porque yo no sé si saben, pero si no se lo digo, yo me quedé ciego con la edad de 9 años debido a una bomba de esas que quedaron de la guerra. Lo he pasado muy mal, lógicamente, pero luego ya, gracias a la ONCE, a la Organización Nacional de Ciegos, que es para mí algo muy grande, igual que el pueblo de Ubrique, para mí son dos cosas, dos referentes maravillosos, para mí, de verdad, de corazón. Gracias a la ONCE he podido estudiar, he podido hacer una carrera, después ya he venido como director de la agencia de Ubrique, he estado aquí durante 35 años al frente de ella, y desde luego, de verdad, que yo creo que aun siendo ciego la persona, o ciego o que tenga otras discapacidades, puede hacerlo todo queriendo y teniendo voluntad. Así que hay obstáculos mayores, desde luego, como decía bien ustedes, ¿no? Lo importante es tener primero esa voluntad, ¿no? Esa gana de superación y de querer realizar las cosas, ¿no? Efectivamente, es que importantísimo es no decir no puedo, sino decir yo voy a intentarlo, el intentarlo, y luego si no puede, pues dices, pues mira, me rindo. Pero si tú te caes una vez, procura levantarte y seguir adelante. Porque hay mucha gente que me dice, usted si no ve, ¿cómo realiza estos artilugios? ¿Cómo puedo hacer llevar a cabo todo eso? Digo, si es que yo no lo hago con los ojos, yo lo hago con las manos. Y las manos precisamente están para algo. Y nosotros, lógicamente, los ciegos, al perder la vista, se nos desarrollan otros sentidos, como por ejemplo es el oído, el tacto, la memoria. Todo eso. Y lógicamente nosotros tenemos una sensibilidad enorme en las manos. Gracias a ellas podemos llevar a cabo infinidad de cosas. Lo que nunca hay que hacer es rinconarse. Don Manuel Pérez Tastoy, que seguro lo conocen nuestros oyentes, llegaba a nuestra localidad a través de la ONCE, pero después de finalizado su trabajo ha querido continuar, por ejemplo, con lo que son esas manualidades en papiroflexia, que además están repartidas prácticamente por toda la geografía nacional, ¿verdad? Efectivamente, no solamente nacional, hay cosas mías incluso en el extranjero, en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y en muchos sitios de aquí de Andalucía y de España. Hay en un hotel, por ejemplo, de San Sebastián, hay cosas mías. En la estación de Santa Justa de Sevilla hay cosas mías. En muchos bancos también hay. Yo, para que me den los préstamos, le hago regalos así. Así lo conquisto, ¿no? Efectivamente, pero vamos, donde realmente tengo ya más. En Ubrique, por supuesto, hay muchas cosas mías, dadas con mucho cariño a las personas que yo aprecio y me aprecian, ¿no? Y si no me aprecian, también se lo hago, ¿por qué no? Lo que pasa es que no doy abasto para tanta gente, porque esto tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. David lo sabe de sobra, porque lo ha visto. Y entonces, donde pueden ver toda mi exposición es precisamente donde yo vivo, que allí tengo un gran salón que tiene unos 90 metros cuadrados, y allí hay más de 200 figuras donde ustedes pueden contemplar las figuras y todo lo que yo hago, haciéndole incluso una exhibición de todo lo que yo llevo a cabo. También, no sé si saben, bueno, mucha gente sí lo sabrá, que he dado talleres aquí en colegios, en institutos, y también doy talleres en mi casa a los niños que van allí, que van los profesores con niños, bien o mayores o más pequeños. El último que di precisamente ha sido en el mes de junio a unos niños de Reina Sofía, que eran niños de 9, 10 añitos, que llevó una tal Concha Román, que es profesora de religión en este instituto precisamente. Así que para mí es un placer, además, dar a conocer todo lo que yo hago, para que la gente vea que las personas que tenemos alguna discapacidad somos capaces de hacer muchas más cosas, gracias a Dios. Pues eso, además, podemos verlo, como decimos, a través de el primer capítulo de la serie documental realizada por David Vulpe. David, mucho tiempo, ¿no? Detrás de, hablamos, algo menos de 5 minutos, pero la persona que lo vea, mantente rápidamente, que esto tiene mucho trabajo detrás. Sí, sí, la verdad es que lleva mucha preparación. En primer lugar, hay que hacer una idea mental de lo que quiere llevar a cabo. Después me gusta conocer al personaje, fui a hablar con Manuel, hice una pequeña entrevista. Me contó su vida en un par de horas y ya cuando salí de allí ya tenía claro lo que quería hacer. Ya hice mi guión, elegí la música, que por cierto quería resaltar aquí el tema de la música, porque nos la cede un compositor de Toledo, que se llama Ignacio. Precisamente algo por lo que te iba a preguntar, porque muchas personas me lo han comentado, ¿no? Entre otros aspectos del documental, destaca la música, ¿no? Uh-huh. Y quería que un poco incidieras en eso, ¿no? Sí. A Ignacio Núñez lo conocí a través de internet, escuchando sus canciones, me puse en contacto con él, le conté el proyecto que quería llevar a cabo y la verdad es que quiso participar desde el primer momento y yo se lo agradezco mucho porque la verdad es que es un gran profesional y nos brinda unas maravillas de canciones que emocionan muchísimo. A mí me vienen perfectas para mis capítulos y él está también muy agradecido porque dice que le ha encantado el primer capítulo y que él, la música, cuando la está haciendo, cuando la está componiendo, realmente piensa en historias como la de Manuel para componerla, ¿no? La música, como decimos, de Ignacio Núñez, uh-huh. También creo que de Javier Quilis, sí, este colabora primer, también. Sí, este primer tema lo hace junto a Javier Quilis. Uh-huh. Él hace colaboraciones con otros compositores y este tema del primer capítulo lo hace junto a Javier Quilis, uh-huh. La verdad. Eso en cuanto a la música, pero es cierto que has tenido otros colaboradores, personas que te han echado una mano, ¿no? Sí, la verdad que mucha gente. Por ejemplo, la hija de Don Manuel, que me ayudó en la parte final del vídeo, que fue un paseo por Ubrique que nos pegamos maravilloso. Estuvimos casi 3 horas. O 3 horas, ¿verdad, Manuel? O más de 3 horas y media. dando un paseo por el casco antiguo de Ubrique. Y María Isabel fue la acompañante de su padre. Y la verdad es que les quiero agradecer eso y mucho más, porque me ha ayudado en todo lo que le he pedido, vamos. Después también les quiero agradecer a Salvador y a los componentes de la rondalla que se prestaron a venir al homenaje cuando les pregunté. No pusieron impedimento, Salvador incluso vino de Sevilla, así que muchas gracias a ellos. Y después me han ayudado también Estefanía Hernández y Cristóbal Pérez, me han ayudado mucho en las grabaciones. Estefanía vino, creo que fueron 3 días a grabar con Don Manuel y Cristóbal vino el último día, también nos echó un cable muy muy bueno. Y poco más te puedo contar. Y la verdad es que eso también es destacable, ¿no? Personas que han querido también implicarse contigo en la elaboración, sí, de un documental que además es sin ánimo de lucro, sí, y con los medios con los que cuentas, porque a nivel profesional, bueno, tú tienes también tu actividad, tienes que volcarte dejando el tiempo con el que dispones. Y de esa manera ha sido posible, imagino, ¿no? Efectivamente, yo cuando salgo de mi trabajo, pues me pongo manos a la obra, cojo mi cámara, cojo todos mis artilugios, mis slides, mis trípodes, todos mis elementos que tengo para grabar vídeo, que me los he podido comprar poco a poco y con mucho esfuerzo, que esta idea yo la tenía de mucho antes, pero hasta que no he tenido los elementos que tenía que disponer para hacer lo que yo quería, pues no lo he llevado a cabo. Y nada, con mucho esfuerzo y con mucha voluntad, como la que me muestra Don Manuel, pues y me ha transmitido él, pues la que yo pongo en mis vídeos. De esa forma, como es una serie documental, digo, si hay algunos patrocinadores que quieran apoyar, digo yo que hombre, se abriría la puerta, ¿no? Toda ayuda es buena, ¿no? Mm-hmm. Pero lo que quiero que quede claro es eso, que yo esto lo hago desinteresadamente, mm-hmm, que no tengo ningún ánimo de lucro, ni quiero ganar dinero con esto. Esto es un regalo que yo quiero hacer al pueblo de Ubrique. Y todos los que quieran ayudar a participar, pues tienen las puertas abiertas, por supuesto. Pero quiero decir que esto también tiene un coste, que es el que tú, al fin y al cabo, estás sufragando con tu tiempo, ¿no? Estás volcándote en ello, y aunque parezca que no hay coste, de luego que sí, con las horas que les echas y con, bueno, pues el material del que dispones, ¿no? Para que al final se pueda hacer, ¿no? Claro, claro. Son muchas horas de grabación, muchas horas de preparación, de montaje y... Claro, todo eso es un coste, aunque la gente no lo vea, es un coste. Sí, y aunque lo más vistoso sea el trabajo de grabación, ¿no? Después queda quizás el trabajo más duro, ¿no? Sí, además es definitivo y es decisivo, claro, ¿no? Después son muchas horas delante del ordenador, decidiendo todo con dónde va y cada plano, cuadrar la música, los textos, todo. Es que después hay que realizarlo todo, ¿no? Es otro proceso distinto de grabación y casi más complejo, sí. Pues se puede decir que es más complejo. Preguntaba a Manuel antes un poco, ¿no? Lo que más la había os destacaba, ¿no? De esta experiencia. También, David, a ti te quería preguntar por eso. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta experiencia? Lo que más me ha llamado la atención es que yo nunca creía que al grabar este documental iba a conocer a personas como Don Manuel, por ejemplo. Eso me ha aportado a mí muchísimo, ¿no? Conocer a una persona como Don Manuel tan buena, es que es bueno. La palabra de definición suya es bondad, es la bondad, es generosidad. Pues conocer a personas como él ya, para mí ha merecido la pena. Eso es lo que más me llena a mí de hacer este documental, la verdad. ¿Os ha llamado, Manuel, David, os ha llamado la atención la gran respuesta que ha tenido este primer capítulo de esta serie documental? Efectivamente, claro, eso ha llamado la atención muchísimo. Prueba de ello que en mi pueblo, en mi tierra gallega, allí ha habido, bueno, sobrinas mías y mis primos y demás, lo han compartido incluso en grupos de allí, de Galicia, o sea que se está viendo por todos lados. A mi amigo David lo están haciendo ya famoso por mi tierra gallega, que para mí además es un placer grande, que vean que Ubrique, en Ubrique hay gente muy buena, gente muy trabajadora y gente muy capaz de llevar a cabo que este pueblo se vea a través de todo el mundo. Así que Ubrique, adelante. Y David, gracias, David, por tu bondad, por tu generosidad y por tu bien hacer. Nosotros que colgamos también las entrevistas que realizamos aquí en la mañana, así que incluiremos el enlace para las personas que no hayan visto lo que es este primer documental. Pero de todas maneras, para los oyentes que nos estén siguiendo ahora mismo, ¿dónde, cómo pueden seguirlo? Porque además también, por ejemplo, estáis en lo que es esta serie documental. Tiene su presencia en Facebook, ¿no? Sí, sí. La verdad es que gracias a Estefanía Hernández, que me creó la página. No, a mí no se me había ocurrido, la verdad, pero me creó una página del documental. Se llama Ubrique como yo lo siento en Facebook. Y ahí voy subiendo, aparte de los capítulos, voy subiendo todos los detalles que van surgiendo durante el rodaje. Cosas que no salen en el documental en sí, pero que todo lo que envuelve. Voy subiendo fotos, voy subiendo adelantos y la verdad es que ahí podéis seguir todo. Solo con entrar en Facebook y buscar Ubrique como yo lo siento, vais a poder acceder a toda la información. Le dais a me gusta y ya os llegan todas las notificaciones. Y después, aparte, en mi página web voy a colgar todos los capítulos, que es davidvulpe.com. Ya os dejará Juan Carlos el enlace por ahí. Porque mi apellido a lo mejor no va a crear un poco de davidvulpe con b.com, ¿vale? Bueno, nosotros que ya decimos estableceremos esos dos enlaces en la entrada de esta información en lo que es el blog de la mañana. Por cierto, don Manuel Pérez Trastoy, que también sigue perfectamente lo que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. Efectivamente, para mí además es algo maravilloso, puesto que estoy en contacto con el mundo entero. Gracias al ordenador, que por cierto le tenemos, para poderlo manejar nosotros los ciegos, le tenemos instalado un programa hablado. Gracias a él podemos escribir, y lógicamente una vez que escribimos nos lee lo que escribimos. Y todos los correos que nos mandan también nos lo lee. David lo ha visto clarísimamente porque le ha hecho distintas demostraciones. Y gracias al Facebook yo tengo cerca de mil amigos, precisamente no solamente de España, de Ubrique, por supuesto, sino del mundo entero, porque al estar relacionado con la papiroflexia, y como yo he participado en distintas convenciones internacionales de papiroflexia, por ejemplo en Valencia, Madrid, Sevilla, entonces me conocen lógicamente la gente del mundo entero, puesto que a estas convenciones venía gente del mundo entero, y gracias a ellos precisamente en sus grupos y demás también tienen compartido precisamente este documental. O sea, Ubrique no solamente ya va a ser a través de España, sino también del mundo entero, gracias a estos grupos que han querido compartir, que de inmediato lo han querido compartir. Y gracias a ellos, precisamente, pues está siendo Ubrique muy conocido ya por ahí. Que gracias a Dios y a David, de verdad, que hay que apoyar a Ubrique en todos los sentidos, y a David, por supuesto. Pues Ubrique, como yo lo siento, es el título de esta serie documental. Y bueno, pues la doble vertiente que ya se puede ver en este primer capítulo, la persona, el protagonista, por un lado, como ubriqueño, como persona ligada a nuestra localidad, porque al fin y al cabo un municipio, una localidad, lo hacen sus gentes, ¿no? Sus personas, eso de un lado, y de otra parte el pueblo en sí, y eso también podemos verlo, ¿no? Con escenarios espectaculares que ha elegido, ¿no? Claro. Ubrique es espectacular, la verdad que el enclave de Ubrique es increíble, las vistas, tiene muchísimos puntos de vista diferentes, es un pueblo muy bonito, tiene un casco antiguo precioso y eso no hay nada más que dar un paseo para pa disfrutarlo. Y aparte la gente, claro, la gente que hay en Ubrique son increíbles. Yo estoy conociendo gente como Don Manuel, o pintores, poetas. Es que hay mucho arte en este pueblo, hay mucha gente que tiene mucho arte y eso hay que demostrarlo y hay que enseñarlo, porque no nos vamos a quedar siempre con lo mismo y ya estamos cansados de lo mismo y hay que mostrar lo que es Ubrique, que es su gente, como tú dices. Pues eso lo hemos visto, ya decimos, la primera entrega, porque de hecho, David, el segundo documental me decía que ya casi lo tienes ultimado, ¿no? Sí, el segundo documental falta un día o dos de grabación. Porque lo grabé, fíjate, hace un año que lo grabé, y ahora voy a volver a retomarlo, porque ya, como he dicho antes, tengo los medios suficientes, que era, me faltaba un micro para las entrevistas, por ejemplo, que ya tengo, y tengo que ir a ver a Luis Domínguez Roja, y terminar el segundo capítulo, que ya queda poquito, y nada, él es un repujador, no sé si lo conoce la gente, tiene un museo ahí, no sé cuál es la calle. Exactamente, ahora no te puedo decir la calle, yo tampoco, pero sí que, por ejemplo, con Luis hemos hablado en otras oportunidades de ese museo también, incluso, lo hemos comentado también, y seguro, ¿no? Hay mucha, se conoce, ¿no? En toda nuestra localidad, y por tanto va a ser protagonista, ¿no? De ese segundo capítulo. Luis Domínguez Roja va a ser segundo protagonista. Voy a intentar centrarme un poco más en este capítulo en lo que es el trabajo, no en la persona como Don Manuel. Yo no quiero que todos los documentales, las series sean iguales. Quiero resaltar de cada persona, digamos que lo que yo creo que es más, que aporta más, ¿no? De esa persona, de Don Manuel, la papiroflexia y su persona, que es maravillosa. Y de Luis quiero resaltar más su trabajo propiamente dicho, su repujado en piel, su pintura y todo lo que relaciona a ello, ¿no? Lo que sí que tendrás presente que el listón está muy alto, o sea que la presión es importante, digo, porque ya se ha podido demostrar que has hecho un trabajo de grandísima calidad y por tanto te has puesto el nivel muy alto. Sí, es complicado ya, yo se lo dije a Don Manuel, le digo, ya va a ser complicado que haga otro capítulo como el tuyo, pero bueno, intentaré por lo menos seguir ofreciendo más o menos algo similar, ¿no? Y ya se lo he dicho, que va a ser muy complicado. Seguro que superarlo sea, seguro que no, pero yo por lo menos yo estoy seguro que gracias a la capacidad de David y el bien hacer es capaz de superarlo este y todos los que vengan después. Seguro que será así, claro que sí. Pues fecha, por cierto, digo para que tengan aunque sea una idea, esto es complicado, pero no, mediados del mes que viene, aproximadamente. Mediados de febrero. Porque ya tengo montado más o menos la mitad del vídeo, poco más de la mitad, tengo la música. Ya le digo, falta un par de días de grabación y seguir con el montaje y un mesecillo más o así ya lo tendré. Y como decimos, a partir de ahí, o sea que es un trabajo que quiere darle continuidad y van a seguir la medida de las posibilidades, imagino, y van a seguir llegando documentales dentro de esa serie, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que seguiré intentando hasta donde pueda llegar, claro. Porque ya le digo, es algo que hago de manera voluntaria, ¿no? Sin ánimo de lucro, y hasta donde pueda llegar, llegaré. Después tengo ideas de cantadores flamencos, tengo ideas de bailadoras, tengo ideas de pintores, que me encanta la pintura y quiero grabar alguno de ellos, ya tengo alguna cosita grabada. Y nada, poco a poco iremos descubriendo lo que es nuestro pueblo a través de cómo yo lo veo. Digamos, ¿no? En definitiva, poniéndolo en valor, algo que todos conocemos, pero que hay que resaltar, que alguien tenía que hacerlo y que David se está encargando de ello, se va a encargar de ello a través de esta serie documental. Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si nos quedamos con algo en el tintero, David, no sé si quería apuntar algo más. Yo quiero dar las gracias a más gente. Sí, sí, por supuesto. Alguna gente más, por ejemplo, a Francisco Sevillano. Que la verdad es que acudí a él hace tiempo y también me prestó su ayuda, me regaló un libro suyo y tengo que ir a visitarlo, puede que sea otro de los protagonistas del documental. También quiero agradecerle a Esperanza Cabello y a José Luis Aránega, que, bueno, y a Antonio Ardila, que se puso en contacto también conmigo para... Han publicado en su blog, en su periódico, para que todo el mundo tuviera conocimiento de la existencia de este documental. Y a mi novia Vanessa, que siempre me... Es la opinión veraz, digamos. Es la que me da su opinión, pero nunca me... digamos que me... Sí, intenta ser objetiva. Y es siempre objetiva y siempre me da su punto de vista verdadero. Eso es difícil hoy en día que te lo den, y ella me lo da. Y ya. Bueno, pues en general, ¿no? A toda aquella persona que en definitiva ha puesto su granito de arena, ¿no? Eso, a todo el que ha podido contribuir, que no lo haya mencionado, pero... A todos los que hayan puesto cualquier granito de arena para que esto haya sido posible, pues yo se lo agradezco muchísimo, la verdad. Pues enhorabuena, David, por ese trabajo. Gracias. Que de todas formas vamos a poder seguir disfrutando, ya decimos, con las próximas entregas sí. de lo que va a ser esta serie documental. Y a don Manuel Pérez Trastoy, pues nuestro reconocimiento, desde luego. Y muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Para mí ha sido un placer de venir nuevamente a esta gran emisora a la que tanto cariño le tengo desde hace tantos años. Y de verdad, Juan Carlos, repito, para mí ha sido un placer estar en compañía de ustedes y sobre todo en compañía de mi amigo David, que por favor apóyenlo en todo lo que puedan, que es merecedor de todo el apoyo del mundo, sinceramente. Y yo también quiero aprovechar este momento para dar gracias a este gran pueblo de Ubrique, que tanto me quiere y al que tanto quiero yo, que lo adoro, porque gracias a él, mi familia y yo vivimos aquí, vamos, como si fuéramos hijos del pueblo. Muchas gracias, Ubrique. Muchas gracias, gente de Ubrique. Gracias, público de Ubrique. Ubrique, como yo lo siento, con David Bulpe y con don Manuel Pérez Trastoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a usted. Y a usted.